Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos una semana más de Juntémonos en la Casa, una semana más de trabajo. Hoy, lunes 18 de agosto de 2014. Y vamos a iniciar con la mejor energía, con la mejor gana, realmente de hacer como corresponden las cosas. Un abrazo a Andrés Viracocha, que me acompaña cada mañana de 9 a 11 y 30 en esta radio revista. Amigas, amigos, bueno, vamos nosotros a guardar toda la calma, toda la mesura, ¿cierto? Han sido unos días que pues nos han inquietado, nos hemos puesto un poquito nerviosos, mucho movimiento telúrico, muchas réplicas y por supuesto nos altera eso, un poco nuestra tranquilidad. Sin embargo, de ello, pues lo único que debemos pensar es que debemos mantenernos tranquilos, serenos, no hacer, pues, no prestar a oídos a elucubraciones, a pronósticos. Ustedes saben, no se pronostican ni terremotos, ni temblores, ni nada por el estilo. No hay forma de hacerlo. Por lo tanto, no podemos dar oídos, repito, a ninguna clase de especulaciones o comentarios o estas bolas, como se llaman, ¿no?, que no tienen ningún sustento. Todo lo que sucede con nuestra madre naturaleza, pues nadie lo puede predecir. Así es que mantengámonos tranquilos, mantengámonos serenos, sigamos con nuestras actividades y, por supuesto, tomemos tal vez una que otra medida que tenga que ver con tener un poco de agua fresca cerca, tal vez ropa puesta, ¿no? O sea, cubrirnos, en fin. Pero pues por lo demás creo que debemos seguir nuestra vida normal, seguir con nuestras actividades normales. Quienes somos creyentes o tenemos fe en algo, pidámosle a Dios, pidamos a nuestra Virgen de fe que pues nos proteja, nos den luz para saber qué es lo que podemos hacer, pero más que eso, pidamos simplemente protección. Son los únicos que pueden hacerlo. Esto quienes creemos, como digo, en la Virgen, en Dios. Quienes no, pues cada cual tiene su libre albedrío en este sentido, ¿cierto? Entonces, con un abrazo cariñoso para todas y todos. Yo decía hace un momento, le decía a Andrés, pues mejor no hablemos de temblores, ¿no?, porque ya se ha hablado mucho de eso, pero creo que sí es una responsabilidad también dar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz, un mensaje de mesura a nuestras y nuestros ciudadanos. Comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy, el lunes 18 de agosto, y pues lo vamos a hacer con una anécdota, con un pensamiento también de este gran pensador, cantautor. Me estoy refiriendo a Facundo Cabral, ¿no? Y él dice, alguna vez me preguntó mi madre, ¿cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir? Porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Mi madre creía que el día del juicio final, el Señor no nos juzgará uno por uno, ardua tarea, ¿no?, sino el promedio. Y si juzga el promedio, estamos salvados, porque la mayoría de la gente es buena. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias. Qué bonito esto, y eso es cierto, ¿no? Imagínense ustedes, por una bomba hay millones de caricias que construyen la vida. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos, aunque sea por negocio. Facundo Cabral, con esta reflexión iniciamos nuestro día. Y sí, qué relativo, ¿no? Los malos, los buenos, en fin. Lo importante realmente es que tengamos fe en días mejores, que tengamos fe en nuestras capacidades como seres humanos. Respeto a nuestra naturaleza, respeto al de al lado. Qué bueno fuera. Así realmente construiríamos ese planeta, ¿no? Que todos soñamos, que todos queremos. Pero a veces solo queremos y soñamos, pero que haga el de al lado, ¿no? Porque yo, ¿por qué? Pues un poco así es la cosa también. Entonces, sí, nuestra invitación desde Juntémonos en la Casa. Pongamos todos el hombro, aunque nos cuesta un poco. Pero pongámoslo. 9:10 a.m, amigas, amigos, y para esta semana, para este día, mejor dicho, para este día, pues música de los años 50, de los años 60, y voces, obviamente, como la de César Costa, Enrique Guzmán, doña Angélica María también, Alberto Vázquez, tremenda voz, ¿no?, de Alberto Vázquez. Y el grupo ecuatoriano Quimera también, en cantos con sabor a vida y voces latinoamericanas, precisamente nuestro querido Facundo Cabral. Manolo Muñoz también estará con nosotros esta mañana, música de los años 50 a los años 60. Con la reflexión anterior, con esta música, iniciamos el día de hoy nuestro programa. Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días. Oye, niña, es el primer tema que vamos a escuchar en la voz de César Costa. Oye, niña, quiero que me des, que me des una oportunidad. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver. Ven ya, ven ya. Oye, niña, no te portes mal, no me pongas el punto final. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos hacemos lo todo. Ven ya, ven ya. Ahora. Oye, niña, quiero ser feliz, y si quieres bailaremos twist. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Ven ya, ven ya. Oye, niña, no te portes mal, no me pongas el punto final. Ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz, quiero ver que juntos estemos los dos. Ven ya, Oveña. Tenemos una invitación que nos hace desde Pueblos Indios, Chasqui, hacia Monseñor Proaño por la vida de la Pachamama. Que nadie se atreva a destruir la naturaleza a pretexto de la producción y el enriquecimiento. 26 aniversario. Esta es la invitación que nos hace la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Amigas, amigos, esto será el día domingo 31 de agosto, Chasqui hacia la tumba de Monseñor Proaño y la celebración espiritual macroecuménica. A las 9:00 a.m. habrá la concentración en San Antonio de Ibarra, en el monumento de Monseñor Proaño. A las 9:30, Chasqui hacia la tumba de Taita Proaño en el Centro de Formaciones de Misioneras Indígenas en Pucahuayco. A las 10:30 habrá la lectura de mensaje de Chasqui a Monseñor Proaño en su tumba. A las 11:00 a.m. ritual quichua y purificación a cargo de Saramantas y Yachax. Luego, celebración macroecuménica, en la cual los representantes de cada una de las iglesias y también espiritualidades expresarán sus oraciones y sus sentires frente a la Pachamama, que sufre dolores realmente por la destrucción de sus entrañas. A las 12 del mediodía habrá una celebración eucarística y a la 1 de la tarde el Festival del Maíz en defensa de las semillas propias y en rechazo a los transgénitos. Hay una feria de comidas ancestrales ofrecidas por las comunidades indígenas de Imbabura a precios económicos. Entonces piden que las personas que acudan a esta, a este gran encuentro, a esta celebración, como ofrenda puedan llevar una plantita de bugambilla, nos dicen. Entonces, pues, cuando la madre luna nos diga, la cebraremos y nuestra Pachamama, el Pucahuayco, sonreirá. Este es el mensaje que tenemos desde Pueblos Indios del Ecuador en celebración a los 26 años del fallecimiento de Taita Leonidas Proaño. Por otro lado, amigas, amigos, Doña Lola García, que es una productora tan conocida en nuestro medio también, y a propósito de hablar de Taita Leonidas, estuve revisando algún material y encontré Taita Leonidas, una historia para la radio. Y entonces miren ustedes, Doña Lola García nos dice, cuando el Ministerio de Patrimonio Cultural nos propuso hacer una serie de programas radiales que dé cuenta de la vida y obra de Monseñor, nos puso en problemas, como por ejemplo, cómo priorizar cuando todo es importante. Las palabras de Monseñor fueron una pauta. Luego, buscando cómo empezar, pues encontramos en el libro Creo en el Hombre y la Comunidad, Monseñor Proaño señala tres acontecimientos especialmente conflictivos. Y se trata el uno de la visita apostólica en 1973, y los hechos de Poctecinín en 1974, la detención de 55 personas, entre ellos obispos latinoamericanos, sacerdotes y seglares. Esto fue en 1976. Tres temas se nos presentaron abiertamente: una nueva iglesia, los campesinos pobres y el poder. Nos lanzamos así a leer y a visitar algunas de las personas que habían trabajado con Monseñor Proaño: campesinos, religiosos, promotores, maestros, jóvenes cristianos de base, que bueno, ya jóvenes ya no son, pero cristianos comprometidos sí, nos dice Lola García. Hicimos alrededor de 20 entrevistas y fuimos encontrando a Monseñor Proaño de mil maneras diferentes: sencillo, risueño, profundo, amable, solidario, consecuente, apasionado y comprometido. Todos nos hablaron del educador, del maestro, del pastor. En la vida de todos, la presencia de Monseñor Proaño fue determinante. Y sigue Doña Lola García, productora radial, para hablarnos un poco de Taita Leonidas, una historia para la radio. Al avanzar en el trabajo, nos dice, nos encontramos que cada uno de los temas tenía múltiples manifestaciones. Se abrían muchas posibilidades de abordarlos. Con dolor tuvimos que ponernos límites, solo podíamos hacer 15 programas y nuestra propuesta final fue Tierra y Justicia, el tema de las luchas campesinas por la tierra. Luego, un evangelio subversivo, una lectura del evangelio que se compromete con los más pobres. Obispos Rojos, la Ley de Seguridad Nacional, consideraba que el trabajo pastoral de Monseñor Proaño era peligroso, vinculado al comunismo inclusive. Iglesia Viva, el pensamiento de Monseñor influenció en la vida social y política de la provincia de Chimborazo y de todo el Ecuador. Templo o Iglesia, las divergencias entre Monseñor Proaño y la sociedad riobambeña en torno a la construcción o reconstrucción de la catedral. Se hace presente el pensamiento de Monseñor Proaño y su opción por los más pobres. El pensamiento y obra de Monseñor Leonidas Proaño fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Amigas, amigos, esto es importantísimo. El pensamiento y la obra de Monseñor Leonidas Proaño fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Taita Leonidas, una historia para la radio. Sabemos que esta producción es solo una gota de agua en un mar infinito que es el trabajo de Taita Leonidas Proaño. Una gota que aporta a seguir manteniendo viva su memoria como la lección de dignidad, el compromiso y la solidaridad. En ocasiones, dijo Monseñor Leonidas Proaño, en ocasiones me han acusado de comunista y he respondido con una sonrisa, porque de cierta manera no me llega, no me afecta. Cuando he visto la ocasión, he hecho mi declaración de fe. Yo no soy marxista, no soy comunista, soy cristiano, o aspiro a serlo, y entonces afirmo que si los cristianos nos comprometemos a vivir nuestra fe a fondo, como es debido, el Evangelio nos lleva a cambios radicales. Y es que el Evangelio es subversivo, totalmente subversivo. De esto tenemos que darnos cuenta quienes nos llamamos cristianos. Estas fueron las palabras de Monseñor Leonidas Proaño. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Ustedes están escuchando, Juntémonos en la Casa, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, frecuencia modulada, ¿no? Perdón, amplitud modulada. Bien, vamos a pedirle a Andrés, vamos a seguir con más música y pues enseguida escuchamos a Enrique Guzmán, Tu Cabeza en Mi Hombro. Tu cabeza en mi hombro quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres. Un beso tuyo, nena, de dudas me sacará. Que amor nunca existió. Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interesé. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, que siempre he dudado, que me quieres de verdad. Tu cabeza en mi hombro me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado. Mañana con 24 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, saludamos también a nuestros compañeros Vicente Moya, Cristian está con nosotros también y acá. Y pues, como les he contado en otras oportunidades, hay un equipo de planta de la radio de la Casa de la Cultura, pues que estamos desde muy temprano en la mañana hasta las horas de la tarde. A todos ellos un saludo cariñoso y, por supuesto, mil gracias a su esfuerzo, gracias a su solidaridad para el trabajo, gracias realmente a su comprometimiento con este proyecto de Casa de la Cultura. Bueno, 9:25 entonces. Y tengo en mis manos, amigas, amigos, este libro, El País de la Biodiversidad, Ecuador. Es un libro que se lo ha hecho desde el Ministerio de Ambiente, Ecofondo, Jardín Botánico de Quito. Y hemos destacado en algunas oportunidades lo importante de este libro, porque habiendo una información científica con mucha rigurosidad, está realmente al alcance de todas y de todos, porque cuidadosamente se ha puesto un lenguaje muy claro, la redacción es perfecta, por lo tanto, realmente se convierte en una enciclopedia más bien, donde chicos y grandes podemos tener acceso a la información que tiene este libro. Miren ustedes, en un primer momento pues estaba donando estos libros a educadores, a educadoras. Ahora nos han informado desde la semana pasada, desde hace 15 días realmente, que este libro ya se lo está vendiendo. Y el valor de este libro es de $30. Que bien lo vale si es que usted lo va a tener como material de apoyo en su casa. Entonces, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, acá hay un tema importante, y es, dice, un viaje al pasado de América del Sur. Nuestro planeta es un escenario muy dinámico, siempre en constante movimiento, sin embargo, nuestras vidas son muy cortas como para apreciar los cambios que se han ocurrido a lo largo de la historia. Si nos remontamos hacia el pasado, descubriremos algunos aspectos fascinantes y que consideramos importante conocer para entender la diversidad de formas de vida que encontramos aquí y ahora. Por ejemplo, no siempre existieron montañas en esta parte del continente, y las especies que ahora existen en América del Sur no son las mismas que vivieron hace 5, 70 o 120 millones de años. Entender los fenómenos del pasado ha sido posible gracias a las sutiles pistas de la ciencia de cifra e interpreta día a día. En este contexto, el estudio de los restos fósiles, amigas, amigos, es fundamental, pues nos permite entonces conocer los organismos del pasado, los ambientes en que habitaron, los cambios que sufrieron a través del tiempo. En este capítulo, entonces, haremos un rápido viaje por varios momentos de la historia antigua, nos dicen, de lo que ahora es América del Sur. Desde que conformaba junto a otras masas de tierra la gigantesca Gondwana, revisaremos entonces el largo periodo de aislamiento de 70 millones de años, para terminar con un acontecimiento que también fue determinante para la actual distribución de las especies en nuestro continente: el surgimiento del Istmo de Panamá. Esta es una de las informaciones y así comienza el capítulo 2, el viaje al pasado de América del Sur. Luego tenemos acá una nota sobre los 70 millones de años de aislamiento. Nos hablan de que un segundo evento que marcaría la historia de la fauna, de la flora de nuestro continente, fue sin duda la separación de Gondwana. Cuando esto sucedió, nos dicen, América del Sur se convirtió en una gran isla, condición en la que permaneció durante 70 millones de años. El puente natural, que ahora conocemos como América Central, no siempre ha existido. Esta y muchas informaciones más usted encuentra aquí, en el País de la Biodiversidad, Ecuador. El Ministerio de Ambiente, junto a Ecofondo, Jardín Botánico de Quito, presenta este libro realmente de mucha ayuda. Es un lujo tenerlo en nuestras casas. Bueno, llegamos a las 9:30, vamos a hacer una pausa y retornamos con más de Juntémonos en la Casa. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

Y escuchábamos precisamente este trabajo de investigación, de producción de Rafael Herrera, ¿no? La edición corresponde a Omar Sarango. Y les cuento una noticia que la revista Rocinante publica precisamente en agosto. Hoy estamos absolutamente vigentes con esta noticia. Se encontraron 20 poemas inéditos de Pablo Neruda. Y la Fundación Pablo Neruda halló más de 20 poemas inéditos de este Nobel de la Literatura chileno. Serán publicados este año por el 110 aniversario de su nacimiento, ¿no? Será con la editorial Sex Barral. Los poemas fueron encontrados en unas cajas con los manuscritos de sus obras. Fue durante una revisión del archivo de la Fundación dedicada al genio chileno fallecido en 1973. En la revisión se comprobó que algunos poemas manuscritos de extraordinaria calidad no se habían incluido en las obras publicadas correspondientes a cada caja. Los textos fueron escritos tras la publicación de Canto General en 1950. La publicación está prevista para finales del año 2014 en Latinoamérica y principios del año 2015 en España. Será tras 90 años de la publicación de su obra más conocida, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Antes solo se habían publicado dos inéditos del Nobel de Literatura, el uno, El Río Invisible, en 1980, y Cuadernos de Temuco, en 1996. La editorial avanzó entonces uno de los poemas hallados. El texto estaba en la caja de la obra Memorial de Isla Negra, 1964. Este es un descubrimiento importante para la literatura y se publicarán, vamos a estar atentos a estos nuevos 20 poemas inéditos, ¿no? Inéditos de Pablo Neruda. Bien, 10 minutos y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Nos acompaña ya en nuestros estudios Carolina Gijón, directora de Jardín Botánico de Quito. Buenos días, Carolina, qué gusto nuevamente que estés con nosotros. Y tenemos novedades, el 21 y 28 de agosto hay un taller importante para todas y todos. Bienvenida, como siempre, mil gracias. Mil gracias y a ti también, buenos días a ti y a todos los radioescuchas de esta importante emisora. Sí, efectivamente quería difundir sobre dos aspectos. Uno de ellos es que estaremos dictando un curso sobre jardinería interna. ¿Qué entendemos por eso? Es decir, el trabajar con recipientes, con macetas, con urnas, con terrarios, ¿no?, para poderlos mantenerlos dentro de nuestra casa. Este curso será dictado por un paisajista y decorador español, Nemrod Guerra, ¿no?, que compartirá con nosotros lo que es decorar una maceta, ¿no? Iniciaremos con aprender sobre cómo se puede pintar, ¿no? Normalmente nos venden el plástico o el barro simple, ¿no? Claro, entonces crudo, ¿no? Es muy atractivo ver una maceta pintada, decorada, ¿no es cierto? Y luego va hacia lo que es la composición ya de colores, de formas, de texturas, ¿no? Como también de otros elementos que pueden componer ya sea un terrario como una maceta. Va a ser interesante, pues se va a dictar también lo que es la composición de esas urnas en forma de pecera, ¿no? Que pueden, son muy atractivas y que pueden ser decoradas con diferentes texturas, colores y con plantitas que tienen sus troncos cortos, ¿no? Es decir, como las violetas africanas y los suculentas de cactus. Bien, ¿este curso tiene un costo? Así es, bueno, va a ser dictado el jueves 21 y jueves 28 de este mes, con un horario de 10 a 13 horas, ¿no? Obviamente en el Jardín Botánico. Tiene el costo por día es de $20 y por los dos días es de 30, así que creo que vale la pena inscribirse, pues en el primer jornada estaremos tratando lo que es la parte teórica, ¿no? Todos los principios de diseño, para luego en el segundo día se hará una práctica ya. Qué interesante, amigas, amigos. Aquí hay una oportunidad maravillosa para todas, para todos. 21 y 28 de agosto en el Jardín Botánico, este taller de jardinería interna, pues realmente es una oportunidad, decía, muchas ocasiones no sabemos cómo decorar nuestros interiores, cómo pues armar nuestras macetas, y el Jardín Botánico nos da esta oportunidad ahora. Carolina, por otro lado, yo abría nuestro programa el día de hoy hablando de El País de la Biodiversidad de Ecuador. Este maravilloso libro, pues que para muchas personas lo catalogan inclusive ya como una gran enciclopedia, ¿no? Y decía yo que hay un rigor realmente en la investigación científica. Sin embargo, lo hace atractivo la claridad, ¿no? La claridad, la posibilidad que tenemos de leerlo, entenderlo, sin que seamos biólogos, seamos químicos, porque han tenido mucho cuidado al momento de armarlo. ¿Es así esto? Así es. Yo diría que esto, el libro El País de la Biodiversidad Ecuador, realizado conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, Ecofondo y la Fundación Botánica de los Andes, es un importantísimo aporte que se da sobre el conocimiento de nuestra maravillosa biodiversidad. No nos olvidemos, cuando a nivel mundial se habla sobre este tema, llama la atención el Ecuador. Siendo un país tan pequeño, está considerado dentro de los 17 países más biodiversos del planeta, ¿no? Esto no solo nos hace conocer que somos, que tenemos esta maravillosa riqueza, sino que también tenemos una responsabilidad en este sentido, pues albergamos un importante porcentaje de lo que es la biodiversidad del planeta. Entonces, eso como ecuatorianos tenemos que conocerlo. Y qué mejor es decir, haber producido un libro que está dirigido no exclusivamente, pero primordialmente para profesores, ¿no? Porque la idea es de que tanto profesoras como profesores hagan un recorrido con los alumnos de lo que es nuestra fantástica biodiversidad y conocerla a través de aprender sus ecosistemas, ¿no? Su flora, su fauna, sus áreas protegidas. Y como tú bien dijiste, Beatriz, es un libro, si bien no es coloquial, pero está redactado de una manera muy, muy atractiva, ¿no? Para que sea de uso de cualquier persona, y creo que es importante recalcar que aquí han colaborado científicos, académicos, ¿no?, que han dedicado su vida a lo que es la conservación y el estudio de nuestra biodiversidad. Los que han aportado con sus estudios son estudiosos muy, muy reconocidos en el campo de la flora y de la fauna. Sí, así es. El País de la Biodiversidad de Ecuador lo hemos revisado, hemos compartido con nuestros amigos oyentes pues varios de estos capítulos, y lo vamos a seguir haciendo durante este año. Si usted desea adquirirlo, Carolina, cuéntanos, ¿dónde se puede adquirir este libro? Bueno, este texto de consulta está a la venta muy pronto ya en las distintas librerías del país. Incluso hoy acabamos ya de dejar los primeros ejemplares aquí en la librería de la Casa de la Cultura, por el módico precio de $30, porque es un libro de consulta de altísima calidad, muy bien documentado, y son centenares de fotos que ilustran estos textos muy bien logrados. Así es, amigas, amigos, son además, nos ha dicho Carolina, ilustrado, y de qué buena manera, es decir, son fotos impecables, todo color, muy descriptivo. Este es un libro que debemos tenerlo en casa. Ahora ya inicia inclusive este nuevo tiempo escolar, pues qué magnífico esta fuente de consulta para sus hijos, para sus hijas. Así es, Beatriz, quisiera decir que también ya en el inicio del año lectivo estaremos dictando unos talleres, ¿no?, para dirigidos a profesores, para que puedan utilizar de la mejor manera este texto de consulta. Así que iniciaremos con los planteles educativos del Distrito Metropolitano. Será distribuido a nivel país. Qué bien. Mil gracias, Carolina Gijón, directora de Jardín Botánico de Quito. Y nosotros, como cada lunes, recibimos a nuestras amigas, a nuestros amigos de Jardín Botánico

vivimos al mundo entero que esta historia nunca se repite en ningún país del mundo. Agradecemos de todo corazón, en nombre de mi pueblo, en nombre de mi presidente, en nombre de mi gobierno, por la ayuda de ustedes para lograr la paz en Palestina. Salam Palestina, paz para tus hijas e hijos. Fin de espacio de cuñas promocionales. Amigas, amigos, lunes 18 de agosto 2014, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, Edgar Allan García propone un libro de poesía negra, ¿no? Y dentro de eso es una, realmente ha hecho una compilación, una selección, diría mejor. Y dentro de esta selección, él dice Edgar Allan García, hay que hacer algunas aclaraciones necesarias cuando se habla de literatura negra, de poesía negra. Y nos dice, quiero empezar, por ejemplo, por confesarles que no estoy de acuerdo con el término afrodescendientes. Qué importante es hoy la forma de pensar de uno, de otro escritor, pensadores, sociólogos. Pues de esa manera nos educamos más, ¿no? O aclaramos un poco más los conceptos que teníamos o nos cuestionamos. De eso se trata, ciertamente. Entonces, dice, quiero empezar por confesarles que no estoy de acuerdo con el término afrodescendiente, pese a que entiendo las razones que esgrimen quienes lo han adoptado. Lo que nos han enseñado la genética y la antropología es que la raza humana desciende de una mujer africana o de sus hermanas, que da lo mismo, por lo que todos somos afrodescendientes. A este hecho debemos sumar otro, a más de lo anterior, somos américo-descendientes desde mucho antes de lo que por lo general se piensa. Como veremos más adelante, nos dice, somos indo-blanquinegros o blanquinegrindios, negrindo-blancos. Ese sería nuestro nombre real. Somos de todo un poco. Tenemos de todo un poco, según nos describió el decimero y etnólogo peruano Nicomedes Santa Cruz en sus versos de América Latina. Así inicia esta aclaración Edgar Allan García. Y también nos dice, a esto debo agregar que crecí entre hombres y mujeres orgullosos de llamarse a sí mismo negros y que hablaban de la negritud como quien evocaba un territorio profundamente suyo. Por eso, en este ensayo, hablo de los negros con el mismo respeto con el que me crié entre ellos y aprendí, gracias a mi padre, a amar lo más profundo de la cultura negra que floreció en la provincia de Esmeraldas. Razón por la cual, y a manera de homenaje, en el año 2007 publiqué el primero y a la sazón único diccionario de esmeraldeñismos, ahora también difundido por la Flaxo a través de la Internet, y en el que recopilé no solo palabras y frases, sino también un puñado de tradiciones, seres míticos, adivinanzas, dichos y salidas humorísticas que revelan de manera fehaciente la riqueza de esa cultura muchas veces olvidada. Esta es las observaciones, un fragmento apenas, vamos a seguir compartiendo con ustedes, de estas observaciones que hace Edgar Allan García. Entonces, bueno, durante un tiempo la llamada poesía negrista resultó atractiva no solo para los poetas negros, sino también para aquellos vinculados de manera estrecha con las manifestaciones culturales negras y su lucha reivindicativa. Cuando Antonio Preciado expresa que la poesía no tiene color, de alguna manera nos recuerda lo que Frantz Fanon decía: mi vida no debe estar consagrada a elaborar el balance de los valores del negro. Por eso el creador moderno no responde directamente a la tradición ancestral de la comunidad, sino que unas veces la recrea, otras la cuestiona y hasta la subvierte con el fin de crear un producto nuevo, original, acaso único. Entonces, esta es una antología de poesía negra que queda en evidencia en ella, pues, la distancia, ¿no?, que ha habido entre la llamada poesía negrista y la nacida del movimiento político estético de la negritud. 10:10, amigas, amigos. Vamos nosotros entonces ahora a escuchar a mujeres de nuestra América. Luego vendremos con más música de estos años 50, de estos años 60, para luego recibir igualmente a nuestra entrevistada del día de hoy. Y tenemos también más con Cantos con Sabor a Vida. Ustedes saben, 2:30, literatura, arte, patrimonio cultural, entrevistas, agenda y mucho más. El día de hoy, en nuestras mujeres de nuestra América, vamos a escuchar la obra y la vida de Silvia Margarita Duzán. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas,

fotografías de Jorge Luis Borges, de María Kodama, su esposa, en su visita a Ecuador en 1978. También, pues, panorámicas de lo que fuera la Casa de la Cultura en sus orígenes y luego la construcción del edificio de los espejos. Entonces, pues, esto es lo que usted puede ver en la Galería Presidencial. Huellas que no cesan, exposición fotográfica 70 años. 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y vamos a escuchar ahora entonces Cuando Caliente el Sol. Este es uno de los temas donde intervienen todos quienes grabaron este disco llamados Ídolos de los 60. María Gabriela Borja nos dice la casa de todos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple 70 años. Domenico Sieri Estrada sostiene que el tiempo es como el viento, arrastra lo liviano y deja lo que pesa. Y si lo pensamos bien, esta afirmación es del todo cierta. Conforme avanzamos en la vida, hemos visto desaparecer espacios, personas, programas de televisión, pueblos enteros, historias. Cada vez nos parecen más lejanas ciertas cosas que en su momento significaron todo y nos miraban desde su sillón impertérrito únicamente para avergonzarnos. Claro, así como hay cosas que no soportan el paso del tiempo, del viento, tenemos también de las otras, las que no desaparecen sino que se agigantan. Los elementos y el vacío dan volteretas queriendo arrastrarlas, pero no pueden. No pueden en contra de ellas porque nacieron para ser habitadas, asumidas, presentidas, amadas y para ser parte del mundo con la voracidad de un océano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, por ejemplo, aquella casa nacida en 1944, cuando el mundo pugnaba por salir de una guerra y todos moríamos un poco ante tanta masacre. Sí, esa casa es justamente un ejemplo de prevalecencia. Ha tenido momentos difíciles, intervenciones, juicios emitidos por personajes de doble moral, partidas presupuestarias ofensivas. En ocasiones ha palidecido su esencia. Se ha visto amenazada desde su misma entraña, pero así y todo, hoy está más viva que nunca. Escenarios y posibilidades, ideas y sentimientos, artistas y gestores, todos llegamos de alguna manera a nuestra casa y encontramos aquí lo que vinimos a buscar. Caminamos por sus pasillos reconociéndonos, formando parte de ese microuniverso. Somos distintos, cada uno tiene una postura, una forma de expresión, un lenguaje, una necesidad diferente, pero aquí estamos, encontrándonos, boceteando la historia. Sabemos que estos 70 años son los primeros, que nos veremos aquí en 70 más, dibujando en nuevos rostros, dibujados pues en nuevos rostros y persiguiendo nuevas utopías, pero seremos los mismos. Nunca nos iremos gracias a la vigencia que nos dan las artes, la cultura. Junto al mismo Benjamín Carrión estaremos y a Jorge Carrera Andrade. Ellos, nosotros, los que vendrán, seremos el peso que necesita la casa para no morir jamás. La casa de todos, escrito por María Gabriela Borja. 10 de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos. Bien, ciertamente en este aniversario 70 de la Casa de la Cultura, como ustedes saben, se han preparado muchos eventos durante todo este mes, y hay algunos inclusive que quedarán para el resto del año. El día de mañana, martes 19, dentro de nuestra agenda, ubicamos algunas actividades. A las 18 horas, 6 de la tarde, estará la presentación del libro Hacia el Buen Vivir Ecuatoriano, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo. Esto, lo prepara Jorge Díaz Terán en el Teatro Prometeo. Y a las 18 horas 30, Fútbol en el Cine, Diversas Miradas, Mañas, de Andrés Benvenuto, de Uruguay, en la sala Alfredo Pareja, Díez Canseco. Por otro lado, igualmente, el día miércoles 20, a las 7 de la noche, Día del Folclor, Encuentro de los Cultores de la Música y la Danza, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 7 de la noche del día miércoles 20, Cine Club Lolita. Esto es en la extensión de Chimbacay, en la extensión de la Casa de la Cultura Humacantao, ¿no? Casa Cultural Humacantao. A las 19:30, la inauguración de la muestra Cine de Animación de Cuba. Y a las 19:30, Ballet Folclórico Jarchiwa. Esta es la agenda hasta el día miércoles 20, amigas y amigos. Programación por el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con más. Tenemos este audio, igualmente es un trabajo realizado, preparado por Vicente Moya, y se lo agradecemos porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es un trabajo que requiere mucha paciencia, requiere mucho tiempo, mucha atención. Es simplemente poner en el tiempo, en nuestro tiempo, con la nueva tecnología, a estas joyas de la literatura, estas joyas que tiene la fonoteca de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, vamos a escuchar la voz del maestro Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos el agrado de anunciar a los oyentes de la América Latina y especialmente los oyentes de la República del Ecuador, que visita los estudios del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, el doctor Manuel Benjamín Carrión, presidente de la Casa de la Cultura y senador funcional por el periodismo al Congreso del Ecuador. El doctor Carrión ha tenido la gentileza de visitar la División de Radio de las Naciones Unidas, de la cual la Casa de la Cultura, con su radiodifusora, presta su colaboración en la cadena de la paz. Así, aprovechando la visita del doctor Carrión, queremos hacerle algunas preguntas

creo yo, inducido este pánico por muchas bolas, muchos comentarios en las redes sociales, muchos comentarios de una u otra persona, respecto a que más tarde, mañana, en la noche, ya habrá un sismo con tales características o un terremoto, cuando sabemos perfectamente que pues eso no se puede predecir. No hay en el mundo una posibilidad de detectar o predecir con que va a haber de tal magnitud o de tal otra, ¿verdad? Buenos días. Tenga la bondad, la escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos están escuchando. Como usted lo ha comentado, es verdad. Ningún aparato, ningún sistema, ningún instrumento geofísico al momento puede determinar con exactitud fechas u horas, magnitudes y amplitudes que tenga un sismo. Es importante considerar esto y es más improbable determinar y más probable más bien es sentir este tipo de sismos. Básicamente, todo esto ha sido generado por algunos rumores que hemos tenido en la capital, especialmente el día sábado. Se les llama mucho desde la UDLA y desde las autoridades competentes, se les llama a la tranquilidad y a la calma, y asumir un momento ya de adaptabilidad a estas nuevas situaciones que estamos viviendo, puesto que siempre hemos tenido dentro de la capital, hemos tenido sismos de mediana y pequeña intensidad, perceptibles, otros no perceptibles, y esto es parte de nuestra cotidianidad. Bien, ahora, bueno, hemos tenido algunos movimientos más fuertes que los otros, se han registrado cuarteaduras, afortunadamente no desgracias personales en magnitudes grandes, sin embargo esto preocupa a la ciudadanía. Ahora, si ya lo hemos dicho, no hay manera de decir va a haber un temblor más, no va a haber pues de tal magnitud, usted lo ha dicho, no hay cómo, eso es imposible, pero ¿cómo llegar a la ciudadanía para que más bien nos tranquilicemos, estemos un poco con un poco más de paz, ¿no? Usted daba un ejemplo fuera de micrófonos que yo quisiera, por favor, que lo comparta con nuestro público respecto a esto de las ollas de presión. Cuéntenos. Okay, es importante considerar que Quito está bajo unas placas tectónicas y estos están liberando energía. Yo hacía alusión a la olla de presión con una válvula de escape. Lo que está haciendo la energía sísmica está saliendo poco a poco y eso lo que está saliendo es lo que estamos sintiendo. Es preferible que en estos momentos salga de esta manera la energía sísmica a que salga de una sola vez y pueda fomentar un terremoto o un sismo de gran magnitud. Lo que en el momento, nuevamente se les dice, no es factible predecirlo y tampoco es verificable a corto plazo y con ningún instrumento que tengamos, por lo menos aquí en el Ecuador. No dejarnos ganar del pánico. ¿Cuál sería, como psicólogo clínico, cuál sería la observación que nos hace a quienes, pues, de alguna manera tenemos un poco de miedito, ¿no?, de nervios? Nos dejamos ganar de los nervios o decimos más bien, esto es positivo, que de a poquito se vaya liberando esta energía y llegará un rato en que ya no sintamos sismos. Es importante considerar también que los sismos y todo esto que nos está implicando causa inseguridad por la falta que nosotros tenemos de estabilidad frente a cualquier estructura. Entonces eso es lo que está generando mucho miedo, más el miedo de los rumores y más el miedo que uno puede percibir de alguna información que puede ser inclusive de las autoridades competentes. Todos los que informamos acerca de lo que está sucediendo pueden tomarse de dos maneras. Uno, con un miedo, con un pánico, esperando que pase algo lo peor, o de la otra manera, con tranquilidad, con calma, indicando que ya ha pasado esto y no ha habido ningún tipo más de colapsos o un tipo más de estructuras colapsadas, sino más bien tomándolo con esto, con tranquilidad, calma y adaptándonos. Cuando nosotros percibimos estos sismos, la inseguridad, el miedo, el pánico se apodera de nosotros. Hay que tener en cuenta que después de un sismo o de cualquier crisis o de cualquier emergencia, el enemigo número uno de cada uno de nosotros somos nosotros mismos, sabiendo cómo reaccionamos. La cuestión en este momento es que cada sismo que nosotros tenemos, nosotros debemos adaptarnos y considerar que estas magnitudes y amplitudes de los sismos nos enseñan algo más. Preparación para el siguiente, ¿sí? Y tranquilidad también para el siguiente. Y si mejor ya no ocurre, mucho mejor, pero ya estaríamos preparados para cualquier eventualidad, no solamente un sismo, sino cualquier emergencia. Bien, usted, doctor Cortés, está, digamos, en continua comunicación con estos institutos, pues, que nos están dando la información oficial, digámoslo de esta manera. Sí, así es. Nosotros en el momento estamos enlazados por canales oficiales como Facebook, Twitter y algunas otras redes sociales, directamente enlazados con el COE, con el COE Quito, la Secretaría de Riesgos, Cruz Roja. ¿El COE Quito, por favor? El COE Quito es el Comité de Operaciones de Emergencias que está aquí en Quito. Entonces ellos están liderando en este momento todas las alertas y todas las emergencias que tenemos en la ciudad al momento. Entonces ellos son el máximo organismo de emergencia y operación en emergencia que tenemos, y ellos están haciendo los planes de contingencia, los planes de reducción, los planes de contención de todo aquello que se produce en la ciudad, no solamente por esta emergencia de sismos, sino por todas las emergencias que hay en la ciudad. ¿Instituto Geofísico? El Instituto Geofísico, sí, tenemos directamente la información del instituto, verificando especialmente después de la ocurrencia del sismo cuáles son las magnitudes y cuáles son las profundidades y dónde se concentró el epicentro de los sismos. Y especialmente tenemos ahí una visión de que todos los sismos a partir del día 12 han sido en la misma zona. Entonces estamos hablando de que hay una concentración en esa área y que nosotros podemos actuar de una manera determinada. Bien, cuando hablamos de esta área, doctor, estamos hablando precisamente de todo el sector de Pomasqui, de Calderón. Sí, estamos hablando de toda la parte nororiental de Quito, lo que es Pomasqui, es Guayabamba, es Ollacoto, lo que es parte de Calderón, Carapungo. Estamos hablando de estas partes que están, como lo ha dicho el COE, las autoridades están en emergencia, porque se está concentrando ahí la mayor cantidad de sismos. O sea, los epicentros son ahí. Esta mañana, amigas y amigos, hemos invitado al doctor Gabriel Cortés. Él es director de Seguridad y Salud Ocupacional de la UDLAP, máster en Prevención y Salud Ocupacional, y pues también tiene un doctorado en Psicología Clínica. En este momento precisamente está enlazado y tiene pues contactos directos, como ya hemos hablado, con COE Quito, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, igualmente con el Instituto Geofísico. Y nuestro llamado es precisamente a no angustiarnos, a no escuchar tanta, ¿qué diríamos?, especulación, estas bolas que van y vienen, sobre todo en las redes sociales. Hay que insistir, doctor, en que pues esto no es predecible, no se pueden predecir los temblores ni los terremotos. Yo quiero agradecer también la presencia de la licenciada Tania, Tania Vallejo, ella está con nosotros, y miren ustedes también, tiene que ver mucho ella con salud ocupacional. Es un puntal también, es parte fundamental de nuestro centro médico de aquí, de la Casa de la Cultura. Buenos días, Tanita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Bachita. Usted sabe, recién estoy incursionando en esto de seguridad y salud ocupacional, y me interesa mucho la seguridad. Digamos que es mi obligación, es nuestra obligación como personal de salud de la Casa de la Cultura, velar por la integridad de nuestros compañeros. Ahora sí, tenemos mucho camino todavía que recorrer en cuanto a la organización y a la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional. En todo caso, esta emergencia hace que la Casa de la Cultura, los empleados, nos preparemos para saber cómo actuar y qué tenemos que hacer ante una eventual emergencia. Claro que sí. Doctor, usted decía, yo puedo hablar de esto, pero desde el lado también, desde la psicología, ¿no? El estado de ánimo de las personas. Eso es fundamental. Algunas personas lo sentimos de una manera y podemos reaccionar en medio, entre comillas, en calma, ¿no? Otros tal vez corriendo, otros llorando, gritando, qué sé yo. A ver, ¿cómo actuar, ¿no?, en este caso? Bueno, como les había comentado hace un momento, el peor enemigo durante una emergencia, una crisis, no solamente de un sismo, es la propia persona. No sabemos hasta qué momento podamos aguantar un impacto psicológico de esta magnitud, pero sin embargo, la forma en que nosotros debemos actuar en un primer momento es calmar y verificar, ver a todos los lados qué es lo que nos puede ocurrir. Serenarse, tomar un poco de aire profundo hacia adentro, eso va a calmar a la gente, ¿sí? La gente entra mucho en pánico, es justamente como les había comentado, por esta inseguridad que siente del sismo. Pero esa misma, si trasladamos a otras emergencias, es esa misma falta de control que nosotros tenemos sobre este escenario, este teatro de la emergencia, nos va a hacer responder. Muchos han actuado con miedo, muchos con ansiedad, muchos están tensionados. A mucha gente me ha comentado que no han podido dormir por estos sismos, menos aún después de los rumores. Lo que va a pasar ahí es que va a bajar un poco la tensión, la concentración, van a estar irritables, las personas van a sentirse muy sensibles. Hay muchas personas muy sensibles que pueden ir muy, muy rápido hacia el llanto, hacia la histeria, hacia el pánico. Lo que es importante es verificar que si es que uno puede ayudar a esa persona durante una evacuación, lo puede hacer, lo haga. Pero si no, es preferible salir de esa área y comunicar a personal brigadista dentro de las empresas o brigadistas o rescatistas de la ciudad que ingresan a sacar a esas personas, porque realmente si es que una persona se queda ayudando hasta convencerla, es probable que colapse algo y es preferible ahí salir uno y que un equipo especializado ingrese a ayudar, ¿no? Es importante eso, y es importante también que ir viendo dentro de nuestros mismos compañeros quiénes son los que alarmistas, quiénes son los bromistas, quiénes son los juguetones, quiénes son los más calmados, quiénes son los agresivos pasivos, ¿sí? Los que en este momento o en ese momento pueden por salir corriendo a agredir y no esperar nada. Entonces hay que ir identificando, y es muy muy factible eso, porque todos los días, 8 horas al día, pasamos en las empresas, pasamos y mucho más en casa, y sabes cómo se comporta cada gente, y ahora sabemos mucho más cómo se comporta alguien. Pasa un sismo y vamos a ver, él gritó, él lloró, él salió corriendo. A veces el chiste, la burla, después de esto, hace que sea mucho más digerible el evento, ¿no? Freud decía, en el chiste y la cultura, decía, mientras más sonriamos acerca de un evento, mucho más placentero va a ser y mucho más adaptable me voy a poner. Entonces, es preferible buscar y comentar después de un suceso, reunirnos entre todos, mira, tú saliste así, la próxima vez, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Es importante decirle, después de la actuación que tuvo, ¿qué vas a hacer ahora? Sí, por ejemplo, en casas, reunirse y comentar, si bien sale el chiste y todo, sale, esa es la forma de protegerse, de no angustiarse y negar. Lo importante es que uno acá, después del sismo, puede entrar en negación. Como le decía yo antes, ya no quiero que suceda, ya no quiero que pase, no quiero esto. Entonces, esa es la forma de negar, no es la parte de proceder a dar el siguiente paso, que es básicamente, bueno, esto pasó, ¿y cómo sigo para el siguiente evento? Esto no solamente en la parte de la emergencia, sino en todas las partes de la vida y de las emergencias. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora actúo así, ahora me toca actuar de esta manera, porque muchas veces, digamos, padres o madres son los más nerviosos, sensibles a esto, y pueden hacer que en un momento determinado sus hijos también tomen esas mismas actitudes, y en vez de ser una sola persona, ahora sea todo un núcleo familiar o todo un núcleo empresarial que ahora está en pánico. Más rápido se en una emergencia se riega el pánico que se riega la tranquilidad. Yo quiero hacerle una consulta. He escuchado a algunas personas, pero además es mi caso, perdónenme que hable personal, ¿no? Pero yo siento mucho mareo y tengo, inclusive en este momento estoy como muy mareada, muy mareada, siento una sensación de que algo está girando, inclusive, no es idea, les prometo, es verdad. ¿Puede pasar esto o con qué puede aliviarse esta situación? Muchas personas que están ahora viviendo están en ese mismo proceso. Cuando después de un movimiento sísmico especialmente y haya alguna desestabilización fisiológica, porque este movimiento ondulatorio o un movimiento sísmico puede sacar a la persona de su base. Por tanto, el sistema nervioso va a reaccionar a eso y se va a modificar en cuestión de eso. Entonces, a más de la tensión, a más de la ansiedad, lo que hace es bloquear a la persona y dejarla en ese estado. Entonces, si están de esa manera mareados, como que les da vuelta, es básicamente están experimentando un síndrome post que llegaría al postraumático y post evento de emergencia, que es la desestabilización y un vértigo psicológico, que es básicamente eso. ¿Cómo se cura eso? Es básicamente cuando la persona ya comienza a entrar en calma, hace un movimiento o una presencia de psicología profunda, que lo llamamos, o sea, bajar el nivel de tensión por medio de la respiración profunda, contando, y ahí va a bajar todo esto. En el momento que nosotros hagamos ese proceso, ese nivel de vértigo que uno está teniendo va a comenzar a bajar. Este grado también es por el nivel de tensión que sube, no solamente por el nivel de desestabilidad que fue del sismo, sino por la tensión psíquica que uno está recibiendo. Es el mismo proceso que cuando uno está muy estresado, ¿sí? Muy estresado por trabajo, por hogar, por cualquier cosa, comienza este mismo proceso. Se siente mal, se siente mareado, se siente en un lugar y como que le da un sismo, pero dentro de la persona. Entonces, es el mismo proceso, es gracias a la tensión que uno está teniendo. Si no libera esa tensión con estos procesos de respiración profunda, con algún tipo de ejercicio, especialmente cardiovascular, eso se va a seguir conteniendo dentro del cuerpo. Es muy fácil también ver si uno va a sufrir o no va a sufrir esto, es verificando en la parte de las cervicales, del cuello, verificando si está muy tensionado. Usted va a sufrir un ataque y puede sufrir un ataque de estrés, o si es muy sensible también puede ir al ataque de pánico, que no tiene nada que ver con un sismo, sino que es por la consistencia y con la consideración de la personalidad de la persona. Puede ser que a uno le afecte, puede ser que a otros no le afecte. ¿Alguna pregunta, Tanita? De pronto quisiera que nos ayude con unos consejos. ¿Qué hacer el momento de la emergencia, antes, durante y después? Creo que no está por demás. Claro, por supuesto. Antes del sismo, antes del día viernes 10, debíamos haber hecho muchas cosas. Planes de emergencias, verificación de recursos. Ya no se lo hizo eso. O sea, nadie en la estructura ecuatoriana está con una cultura de prevención. Bueno, ya no se dio eso. Ahora, ¿qué hacer durante este proceso de crisis que estamos? Hay dos procesos de crisis. El principio de la crisis del sismo, que es cuando yo estoy sufriendo. En ese momento, primero, no salir corriendo, ¿sí? Inmediatamente ver lo que me puede caer alrededor, buscar un sitio libre dentro mismo de la estructura del edificio y hacer un procedimiento que se llama el ACA, A-C-A, que es agacharse, cubrirse y aferrarse. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, ¿dónde yo me voy a agachar? ¿Cómo me voy a cubrir? ¿Y a qué me voy a aferrar? Si me aferro directamente al suelo, o a alguna estructura, o a algún mueble, a alguna pared. Es importante porque si el sacudón sigue, lo que puede pasar es que la gente también salga y se golpee. Después del sismo, inmediatamente después, verificar primero cuántas personas estaban conmigo y si todas esas personas están saliendo conmigo, ¿sí? Si estoy en familia, son 5 o 6 personas, si las 5 o las 6 personas, ¿dónde estaban? ¿Dónde se encontraban? Y si las 5 o las 6 personas salieron conmigo. Inmediatamente después, cuando vayan a salir, hay que, antes de abrir la puerta, verificar hacia afuera qué es lo que ha caído. Si ha caído postes, si ha caído red eléctrica, si han explotado vidrios, si ha caído losas, Eso antes de salir. Una persona no, solamente tiene que salir el... no salir, sino asomarse, más bien verificar eso y ver si es que es seguro salir. Porque lamentablemente aquí en Quito nosotros salimos del dintel de la puerta de la casa, a 1.50 m usted tiene toda la red eléctrica. Entonces eso es importante considerar, que todo eso puede caer, ¿sí? Entonces salir inmediatamente a lugares libres donde no caigan postes, no caigan alumbrados, no caigan edificios. Si caen edificios, la caída del edificio no... Por el mismo impacto va a generar fragmentos que especialmente son de vidrio, y eso no me va a llegar. Entonces salir, ir a sitios seguros, que especialmente tienen todos los sitios de las empresas tienen que tener ahora puntos de encuentro seguro y puntos de encuentro. Entonces hay que verificar dónde son y cómo están, porque muchos de los sitios que hemos visto hasta ahora, hemos dado una pequeña vista a varias empresas, los puntos seguros fueron diseñados para incendios, pero no fueron diseñados para un sismo. Entonces hay que verificar dónde están esos puntos y si son seguros para incendios y si son seguros para sismo. ¿Cuál sería la diferencia de estos puntos seguros para incendios y qué requisitos debería ser este punto seguro para sismos? El punto seguro para sismos especialmente son áreas libres, que no vaya a caer absolutamente nada alrededor. Y el punto seguro de incendio es un espacio donde se va a mantener a un grupo de gente hasta que sea controlado el incendio y puedan o no reactivar las actividades. Entonces, la característica básica del sismo es que dentro de ese punto, alrededor, no exista, ¿sí? No exista nada que vaya a caer. Eso es lo básico en un punto de encuentro de sismos. Doctor, queremos agradecerle por su presencia, por haber aceptado nuestra invitación al programa, y esperamos contar con su contingente también en próximas ocasiones. ¿Es posible esto? Claro, en el momento que ustedes lo necesiten estaremos acá. Es un aporte de la Universidad de las Américas hacia la comunidad, y especialmente a la comunidad que en el momento estamos de vacaciones nosotros, para que nuestros estudiantes también oigan qué estamos haciendo. Desde el rectorado de la universidad se nos ha dado la disposición de que la vida ante todo, y la vida es primero, que podrá hacerse algo, cualquier estructura, pero lo importante es que a nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros administrativos, ellos tienen que estar siempre cuidados, y nosotros, por ejemplo, generamos planes de emergencia semestrales en los diferentes horarios que nosotros tenemos, con todos los docentes, con todos los administrativos, y todo el personal de UDLA está alineado básicamente a estas políticas, que es de, ante todo y ante una crisis, preservar la vida humana. Esta mañana ha estado con nosotros el doctor Gabriel Cortés, a quien agradecemos su presencia nuevamente acá, y pues nosotros tenemos que despedirnos, se nos acabó el tiempo. Bueno, y lo vamos a hacer con música. Andrés, por favor, hay una voz pues que acompañó mucho los años 50, 60 y ahora hasta los años 2014, doctor Cortés. ¿Le gusta mucho la música también? Sí, me agrada mucho la música, especialmente baladas y la música nacional de preferencia. Mire, cierto, ¿no? Sí, música, que también ese es otro componente bellísimo para la vida. ¿Qué dicen ustedes? Y un componente especialmente para calmar. La música calma y relaja. Entonces, esta es una buena terapia, oír música y ir despejándose ya de todo esto y adaptándose más que todo. Señoras, señores, vamos nosotros a seguir en estos días de programación conversando con especialistas, conversando con personas pues que tengan que decirnos cosas propositivas, que nos tranquilicen, que realmente nos alienten a cumplir con nuestras obligaciones en la cotidianidad. Y por supuesto, yo les agradezco mucho su sintonía de cada mañana. Andrés Viracocha, mil gracias. Despidámonos con música, entonces, una gran voz, don Alberto Vázquez, tú significas todo para mí. Hasta el día de mañana, muchísimas gracias. Tú significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor.